¿Nunca los han querido pisotear por andar en la iglesia? ¿Nunca los han querido aprovechar de ustedes porque vienen a la iglesia? Sus propios familiares, ¿o no es así? Sus propios hermanos, sus propios vecinos, sus propios amigos dicen, ay, eso te enseñan en la iglesia. O sea, pero a ver, hermano, ¿qué quieres? ¿Que te arregle tu casa y no me pagues nada? ¿Que te preste un dinero y luego no te lo cobre? ¿Eh? O sea, a ver, espérate, es que yo creo en Dios y lo amo con todo mi corazón, pero tú te estás aprovechando de mí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que los que vamos a la iglesia nos tenemos que dejar de todos los que van pasando, que nos humillen, que nos insulten? Hace poco a mí me llegó un WhatsApp de una señora de esas locas que luego escribe que soy un soberbio, que soy un orgulloso, que vino y que no la atendí, que sabe cuánto, y que soy un inmaduro. No, dije, válgame Dios, bendito sea Dios, ahora qué bueno que no tengo esposa, si tuviera cómo me fuera. Con esta señora destanteada. O sea, la gente cree que el padre, porque es padre, ¿qué pueden hacer con el padre? La gente, ¿qué piensa que puede hacer con el padre porque es padre? Todo. Podemos llegar a la hora que queramos, cuando queramos, a la hora que queramos, la misa, como la queramos, donde la queramos. Y si no lo hace, entonces es un mal sacerdote.